Radio Círculo, 100.4 de la FM. La voz del Círculo de Bellas Artes. Caught a taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh. Bienvenido, bienvenida a Ponte en mi piel, el espacio de radio de cultura y actualidad LGTBI queer del Círculo de Bellas Artes. Es la 1:03, una hora menos en las Islas Afortunadas. Si estás en Madrid, puedes sintonizarnos en la 100.4 FM, aunque puedes escucharnos desde cualquier lugar en directo a través de las www.radiocirculo.es. Como cada viernes a esta hora, te habla Sara Avilleira. Y hoy, 8 de junio, hablaremos con la presidenta de la nueva Asociación de Personas Transsexuales de España, la FET. También hablaremos con Tamara, una de las organizadoras de la mejor fiesta LGTB mensual de Madrid. Y trataremos la obra de teatro, El año que cumplí 30 y algo, con el activista literario Fernando J. López. En unos momentos, aquí, en Ponte en mi piel. Desde el pasado 1 de junio, la compañía Armando No Me Llama ha estrenado la última comedia, El año que cumplí 30 y algo, escrita y dirigida por Fernando J. López. Estará esta obra todos los viernes de junio a las 8 de la tarde en la Sala Nudo Teatro de Madrid, que está en la calle La Palma 18. Kate y Sally son las dos protagonistas de esta obra, que comparten trabajo y comparten edad. Una es lesbiana y otra es homófoba. Las dos se dedican al teatro, o eso dicen, y las dos pertenecen a la generación a la que la bola de cristal le arruinó la vida. Si ambas se creyeron eso de aprender y a desaprender, como desaprenden las cosas, Y con tanto electroduende y tanta canción de Alaska, no vieron venir el batacazo que les esperaba al cumplir los 30. Esta es la sinopsis de esta obra de Fernando J. López, y aquí lo tenemos una semana más para hablarnos ya no solo de esta obra, sino de todas las cosas que este activista literario tiene en estos momentos en el mercado para revolucionar con sus letras, con su arte, la comunidad LGTBI, por supuesto, estas normas, estas leyes que hay que rebatirlas. Buenos días, Fernando, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, pues encantado de hablar con vosotros, Sara. Ay, la verdad es que tuvimos la semana pasada un pequeño problema técnico, pero no pasó nada, esta vez se arregla, aquí te tenemos de nuevo. Sí, yo encantado de repetir con vosotros. La verdad que nosotros también contigo, estamos encantados de tenerte, además eres tan majo y haces también las cosas, bueno, las muchas obras. Gracias. ¿Qué te voy a decir? Ya sabes. Bueno, así, ¿cómo animas a escribir así, de verdad? Esto para un autor es lo mejor que se puede oír a estas horas de la mañana. Hombre, siempre está la parte buena y la parte mala de las críticas. Claro, eso, claro, evidente, claro. No se le puede gustar a todo el mundo, como bien dice mi padre, ¿no? Exacto. Oye, mira, la semana pasada hablábamos de que íbamos a regalar unas entradas, ¿sí? Además, para este programa, para esta semana. Pero con el problema técnico que tuvimos, pues nos ha sido imposible pues recuperar la pregunta, recuperar un poco todo. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito rápidamente sobre esta obra, el año que cumplí 30 y algo, ese punto de vista de autor y director, y nos cuentas esa preguntita para que la gente pueda participar en este sorteo de las entradas? Pues fenomenal, vamos a hacer una pregunta muy fácil y consiste básicamente en que estén en internet, que metan el título de la obra en Google, el año que cumplí 30 y algo, que vean el cartel de la obra y piensen a qué película romántica de los 90 les recuerda. Es una parodia de una película muy conocida que todos hemos visto más de una vez, americana, y es una de las películas de las que se ríen las actrices a lo largo de la función, hablando de los tópicos, ¿no?, que nos han impuesto. Esta en concreto, bueno, pues es el tópico del Príncipe Azul, este canto, ¿no?, a esa visión, uh-huh, en el fondo misógina que nos han vendido desde Hollywood. Y yo creo que la gente, en cuanto meta en Google el nombre de la obra y vea la imagen del cartel, lo va a tener muy claro. Uh-huh. Ya, insisto que son, yo creo que son dos de los personajes más conocidos del cine romántico hollywoodiense de los años 90, y nuestra generación lo vivió en su adolescencia y todos hemos conocido esta película. Jolín, yo no sé si soy muy poco cinéfila, tengo poca imaginación, pero no caigo yo, ¿eh? Pues es sencilla, es un, digamos, por dar alguna pista más y no ponerlo muy difícil, digamos que hay un yuppie azul que, uh-huh, se enamora de una chica que se dedica a una labor bastante alejada a la suya y que se conocen en Rodeo Drive. Sí, yo creo que ya más fácil. Bueno, ya es que casi nos falta decir el director, los personajes, la sinopsis, ya casi, todo. Yo creo que ya está clarísimo. O sea, pues sí. Que a partir de ahora yo creo que ya pueden concursar sin ningún problema para esas Eso entradas es. Que estamos encantados de regalar. Pues las entradas, recordamos que son para el viernes que viene y el siguiente, mm-hmm, son las dos últimas funciones, ¿no?, que sí, tienes. El viernes 22, me, ¿sí?, parece, y viernes 29. Sí, tenemos realmente cuatro funciones más. Hoy, uh-huh, viernes 8, ¿sí?, viernes 15 y luego viernes 22 y viernes 29. Claro. Estamos ahí en Nudo, que Palma 13, y estamos a las 8 de la tarde, y bueno, es una función que de una comedia, es una comedia muy ácida. La verdad es que el estreno el otro día fue fenomenal, la gente reaccionó muy bien, uh-huh, se rió mucho con la situación que planteaban, que en el fondo es bastante crítica, porque lo que queremos es que la gente se ría, pero que salga también de allí pensando, uh-huh, y pensando en temas pues como la homofobia, que es uno de los que se plantea, la diferencia, como la lucha frente a la crisis, sobre todo, bueno, pues son dos personajes que lo que defienden es la idea de todo, pese al gris que nos rodea, uh-huh, lo que hay que hacer es luchar y plantear batalla, ¿no? Yeah. Y ser creativo y unirse en estos tiempos en los que parece que la desunión es una de las cosas que querrían que cundiera para poder apisonar, ¿no?, a los que estamos soportando un poco la base de este sistema que, uh-huh, que ahora mismo parece no funciona. Pues nos reímos un poco de todo ello. Confío en que la gente que venga y los oyentes que ganen esas entradas pues también participen de esas risas que yo creo que están reflexivas sobre, uh-huh, todo, que nos conduzcan a algo, ¿no? Pues las personas que quieran llevarse gratis estas entradas, sí, y poder ver esta obra de Fernando J. López, lo único que tienen que hacer es respondernos a través de Facebook, a través de nuestras redes sociales o nuestro correo electrónico, que, uh-huh, lo comento para que la gente que no lo sepa que vaya rápidamente a apuntarlo. Es radio@pontenmipiel.com. Ahí podéis localizarnos rápidamente, mandar vuestras respuestas y, bueno, entrar en este sorteo de las entradas. Oye, una cosita, Fernando, así ahora que poca gente nos escucha, o prácticamente nadie. Después de la primera obra del estreno, que dijiste, ay, quisiera corregir los errores que se me planteen en este estreno. ¿Hubo muchos que corregir? Pues la verdad es que para mi sorpresa, no. Normalmente yo sí que soy muy obsesor de corregir cosas y cambiar, y sin embargo hemos cambiado mucho más durante el proceso de ensayos, que ha sido muy largo porque hemos trabajado mucho desde la improvisación, desde experiencias personales nuestras. Entonces, he escrito y reescrito el texto 1000 veces, pero de justo después del estreno la verdad es que no salimos tan satisfechos con lo que se había hecho. O sea, nos parece que es muy humilde, por un lado, porque es una comedia que se basa sobre todo en las actrices. A mí me gusta el teatro muy desnudo, que ponga al actor y al público en contacto muy directo, pero por otro lado también muy honesto, muy sincero. Entonces, con esa sensación de que lo que se había hecho ayer era de verdad y que quizá por eso la conexión funcionaba. Entonces, aquí curiosamente no. Sin embargo, en Cuando Fuimos Dos, que es la otra que recuerdo en junio ahora en la sala Triángulo, sí que he metido una escena nueva, porque sí que después del estreno vi que había un momento que necesitaba contar de sus personajes. En el caso del año que cumplí 3 años ha sido al revés, casi me ha sorprendido que funcionara como funcionó. Es que nunca sabes cómo va, claro, cómo la va reacción a resultar, del público, ¿no? Y es todo completamente, sí, además en una comedia cada función será distinta, y bueno, el día del estreno fue genial, ojalá todo sea así, pero nunca las tienes todas contigo. Es un riesgo y un salto, bueno, un salto casi mortal. Un tirabuzón triple para adelante mortal, ¿no? Exactamente, depende de mil cosas, ¿no? Ojalá sí. La reacción siga siendo buena. Oye, pues qué bueno, ¿no?, que hayas metido una escena nueva para la otra obra, Cuando Fuimos Dos. Es muy bueno, porque la gente que lo hemos visto y que nos hemos enamorado de esa obra, pues corriendo vamos a ir a ver esa nueva escena. Yo espero que sí. Yo sobre todo lo que os espero es el día 23... Vamos, el libro, estoy muy, muy contento, sale con la editorial Ñaque. Es un acto abierto, además, a las 7:30 en la sala Triángulo, el 23 de junio, se ha invitado todo el mundo, es una horita, y luego a las 8:30, quien se quiera quedar y sacar su entrada para ver la función, por supuesto, está más que invitado. Pero el acto de presentación, que es libre, que es abierto, que se hace en el Café Teatro de Triángulo, que es súper agradable para tomarte una caña mientras se habla de teatro, de literatura y de amor, y bueno, pues de historia, una historia entre dos hombres, que podría ser entre dos mujeres, o entre un hombre y una mujer, o... que realmente no tiene sexo, no, más allá del amor y el deseo que sentimos todos, pues a mí me encantaría que fuera así y compartir eso, ¿no? Porque para mí va a ser un día muy especial y es una obra muy especial también. Yo reconozco que cuando fuimos dos he volcado mucho de mí mismo y me hace ilusión poder compartirlo, ¿no? Y verlo ahora también, no solo en el escenario, sino en papel. Cuando las cosas uno las hace con ilusión y con cariño, es que eso es lo que se nota, ¿no? Como cuando dicen, no, qué rica te ha salido esta comida, es que le he echado mucho amor, ¿no? Totalmente de acuerdo, no hay nada como poner entusiasmo y verdad en las cosas para que, bueno, salgan mejor o peor, pero no es lo que sale real, ¿no? Y además he visto que hay una cosa que me gusta mucho de ti con respecto al teatro, que es la confianza que se te ve en tus actores. Sí, totalmente, es que yo creo que ser actor es una profesión tan generosa, es gente que se arriesga tanto, ¿no?, que está exponiendo su físico, su sensibilidad, sus emociones ante un público desconocido, que no sabe cómo va a reaccionar, que se entrega tu texto. Para mí es una profesión que me merece un máximo respeto, y yo sí le tengo una confianza, y por eso mis textos son muy de interpretación y exigen que los actores se impliquen mucho, porque no me gusta llenarlos de parásitos. Me gusta el teatro sobrecargado de escenografía, no me gusta disfrazar la verdad del teatro, que para mí es una persona que comunica con otras personas, y eso es la magia del teatro, ¿no? Y yo como autor, es que claro, yo no podría escribir teatro si no hubiera actores para interpretarlo, no tendría sentido. Y de verdad que ahí me despertan una admiración enorme, ¿no? Su sensibilidad y su valentía, su osadía. Oye, ya para terminar, una pregunta de estas personales que me gustan hacer. Que tú, bueno, ¿qué significa para ti el teatro? Porque lo veo que, aparte de la educación, ¿no?, de enseñar, lo es todo para ti. Pues sí, lo es todo. Para mí, mis dos vocaciones están muy unidas, que son el teatro, la novela y la educación. O sea, escribir y enseñar. Y además, también el teatro también es un arma educativa. Yo empecé a sentirme muy involucrado en el mundo de la literatura gracias al teatro. Empecé a descubrir muchas cosas y mucha gente interesante gracias al teatro, y trato tanto en mi escritura como en mi día a día en el aula que los chavales descubran, mis alumnos, que el teatro es una forma de comunicación maravillosa, de compromiso, de cambiar cosas, de hacer reflexionar, de participar, ¿no? Yo creo que la literatura teatral tiene una fuerza enorme, porque además se puede hacer con pocos medios si se le pone inteligencia, se le pone cariño y si arriesgas, ¿no? Evidentemente aquí, pues los que estamos en el teatro somos todos unos locos que arriesgamos nuestro propio dinero y nuestro tiempo en pro de una causa en la que creemos, pero es que es tan fuerte y que es tan necesario, y que en nuestro caso, en el colectivo LGTB, visibiliza tanto, que bueno, yo desde luego creo que para mí es una forma de vida, no me consigo sin escribir, sin montar cosas o sin dar clases, son las cosas que tienen y que forman parte de lo que siento y lo que creo, ¿no? Pues, Fernando, yo, no, hombre, no me has dado clase, pero si tus clases son tan entretenidas y se aprenden tanto como cuando voy a ver una obra tuya, pues me apuntaré, ojalá, vamos, a una clase de literatura que me encantará, seguro. Bueno, Fer, que vamos a recordar los estos datos otra vez para la gente. Es obra el año que cumplí 30 y algo, todos los viernes a las 8 de la tarde en la sala Nudo Teatro de Madrid, calle La Palma. Regalamos dos entradas, para una para la hora de la semana que viene y otra para el último día, el día 29, todo de mes de junio. Simplemente, si queréis llevaros estas entradas, tenéis que responder a la pregunta que Fernando ahora os va a volver a decir, porque yo no me he quedado con la pregunta, y la tenéis que mandar a radio@pontemipiel.com o a través de Facebook, como vosotros queráis. Pues la pregunta, y vamos a dar una última pista, que como nada adivinen, realmente no habría como causa para ello, es qué comedia romántica de los 90, protagonizada por una actriz americana llamada Julia, que parodia en el cartel del año que cumple 30 y algo. Perfecto, pues yo creo que ya con eso hasta ya lo sé, yo, bueno, me da a mí la impresión. No, que está claro. Vale, oye, pues bueno, nada, un besazo enorme y otro que ti, nos Sara. Vemos en la próxima, ¿vale? Muchísimas gracias, es un placer siempre hablar con vosotros. Perfecto, gracias, un beso. Hasta pronto, hasta luego, adiós. Chao. Ha habido un pequeño cambio de brusco de música, pero bueno, todo es bueno para comentaros a todas las lesbianas y bisexuales que os guste L, pues dentro de poquito en Divinity se podrá ver esta serie, porque Mediaset la ha comprado y dentro de, bueno, próximamente se podrá ver L, todas las temporadas en Divinity. Y otra noticia buenísima, que ayer Dinamarca aprobó el matrimonio LGTB. Qué mejor que países evolucionados de Europa vayan aprobando el matrimonio LGTB para darle en todos los morros a este gobierno que tenemos, que nos quiere quitar este derecho fundamental porque nos lo merecemos, porque somos personas, y quien no se lo merece, pues serán ellos, porque nosotros no hemos hecho nada para no merecernos casarnos con quien nos dé la gana. Y hablando del matrimonio igualitario, pues COGAM, para la semana que viene, para el día miércoles 13, ha organizado una jornada de debate y reflexión. Pues habrá unas mesas redondas con políticos donde se hablará si es constitucional o no es constitucional el matrimonio igualitario. Pero yo desde aquí os digo una cosa, si en la Constitución dice que no podemos ser discriminados por sexo, por edad, por condición, por cualquier cosa, ¿cuál es el debate? Por supuesto que es constitucional un matrimonio entre personas del mismo sexo. Y más cuando nuestro Código Civil, gracias a Zapatero y gracias a todas esas personas que lucharon, socialistas y muchas otras que dejaron la vida en ello, gracias a ellos, hoy podemos decir que podemos casarnos y lucharemos contra esos del PP o como quieran llamarlos ellos. Si quieren quitarnos nuestro matrimonio, primero tendrán que sacarnos de las calles, porque iremos ahí a gritar por nuestros derechos. Si queréis ir a estas jornadas, simplemente tendréis que ir el miércoles 13 de junio a las 6 de la tarde al Teatro IES Lope de Vega, en la calle San Bernardo 70, acceso por la calle Daoiz número 4. 85 catedráticos y profesores de Derecho Constitucional de universidades de toda España ya se han adherido a la campaña de COGAM a favor de la constitucionalidad de la Ley de Reforma del Código Civil que permite a personas LGTB contraer matrimonio. Si ellos lo dicen, ¿por qué vamos a hacer caso a gente retrógrada que no tiene ni puñetera idea de cuánto vale un café? Y ahora una noticia no tan agradable, y es que Rusia, como ya sabemos, tiene una mentalidad muy homófoba y muy, bueno, ¿cómo decirlo? Bueno, os lo voy a contar simplemente con un titular, y es que Rusia ha condenado el orgullo gay por 100 años, es decir, durante los próximos 100 años está prohibido realizar cualquier manifestación de orgullo gay. No podrán reunirse las personas, no habrá opción a cabalgatas, a fiesta ni reivindicación. Bueno, otra dictadura más. De la que deberíamos avergonzarnos y hacer algo, por supuesto, desde la comunidad internacional. También hay que decir que la comunidad homosexual de Rusia ha adelantado que recurrirá ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo esta moción, porque, bueno, eso sí que es auténticamente inconstitucional. Ojalá aprendieran los gobernantes de este país, abrieran los ojos y vieran lo bonito que es esta sociedad, a pesar de todo lo malo que tiene, y que ojalá viera lo que hay ahí fuera, porque aprendería a valorar todo lo que tenemos. Una discográfica, bueno, no una discográfica, no, New York Films Brainchild anunció que Janet Jackson está trabajando en The Truth, un documental para apoyar la visibilidad y realidad trans. Este documental comenzará su producción este verano y se centrará en las vidas y luchas de las personas transexuales. Está muy bien que personas celebrities como Janet Jackson apoyen la realidad social que hay en nuestros países, pero lamentablemente, mientras esta mujer y otras muchas personas apoyan la realidad trans, igual que el resto de la comunidad LGTB, hay muertes innecesarias a lo largo del mundo. Y es que en estas últimas horas ha muerto una mujer transexual asesinada a tiros en Caracas. Su nombre era Lulú y su nombre femenino, el masculino, era José Antonio Suárez García, antes de operarse. Y bueno, simplemente por el hecho de ser una mujer transexual, trabajadora del sexo, bueno, pues que fue asesinada por culpa de la LGTB-fobia que nuestros gobiernos se empeñan en no combatir. Y otra noticia también de la comunidad transexual, y es que aquí en Madrid las operaciones de cambio de sexo habrá que pagarlas. Nuestra queridísima Esperanza Aguirre ha decidido que, bueno, que las operaciones de cambio de sexo, si no es considerada pues una enfermedad, un trastorno de la identidad, pues chico, habrá que pagarlas. Y yo lo que no entiendo es esa decisión, ¿no? Si es una operación necesaria por parte de gente de nuestra sociedad y ellos mismos también están pagando la seguridad social, ¿cuál es el problema de que no se les pueda pagar una operación como esa? Si alguien tiene apendicitis, ¿también se lo van a cobrar? No lo entiendo. La cuestión es que la Comunidad de Madrid retira este año las subvenciones a los partidos políticos y agentes sociales y no sufragará pues algunas acciones sanitarias, como la vacuna del neumococo o el cambio de sexo. Pero bueno, de todos modos, yo creo que aquí hay una LGTB-fobia escondida alucinante. Pero qué mejor que hablar de la transexualidad con la presidenta de la nueva Federación Estatal de Personas Transexuales de aquí de España. Ella es Marc Ambroyé, hace muy poquito, relativamente poco, la tuvimos en este programa porque era presidenta del área de transexualidad de la FELGTB. Pero bueno, ella ha tomado, es una mujer de armas tomar y ha tomado la iniciativa de crear una organización única y exclusivamente de personas transexuales. Y la tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Marc. ¿Qué tal estás? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo te pillamos? ¿Te pillamos bien? Que antes del programa Off the Record llamé y me dijo, no, justo Mar ahora mismo no está. Y yo, bueno, que la pillo. Aquí estamos, tú sabes, ya ultimando los últimos detalles para el Orgullo del Sur. Claro, porque el Orgullo del Sur, ¿qué día, qué fechas son? Porque pues hacen lo posible para no coincidir. Una semana antes que en Madrid para no aquello de no solapar ni pisarnos fechas. Entonces, uh-huh. Sería el 23 de junio, sábado 23 de junio. El sábado 23 de junio, me lo estoy viendo ahora mismo, y justo en la semana siguiente, cierto, es aquí en Madrid, así podemos recorrernos toda España de cabalgata en cabalgata. Oye, Mar, bueno, eres la presidenta de FET, que es esta Federación Estatal de Transexuales de España. Lleváis muy poquito tiempo. ¿Y cómo surge esa idea de...? Sí, mira, llevamos poquito tiempo, digamos, de cara al público. Uh-huh. Surge esta necesidad, pues si bien todo el mundo sabe, en los últimos tiempos las personas transexuales pues hemos estado organizadas por dentro de muchos movimientos sociales y dentro de los colectivos LGTB. Esto ha hecho posible pues que se alcanzaran algunos logros, pero la realidad y la dura realidad demuestra que el colectivo transexual es uno de los más excluidos social y laboralmente, sí. Es uno de los más invisibilizados y estigmatizados. Resulta paradójico que 22 años después que la homosexualidad saliera de la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad mental, aún continuamos nosotros a día de hoy siendo para la Organización Mundial de la Salud, así como para la Asociación de Psiquiatría Americana, pues consideradas unos trastornados mentales. Eso es lo que decía Esperanza Aguirre, ¿no? Que es, las operaciones aquí en Madrid serán costeadas si realmente se considera que es una enfermedad, ¿no? Bueno, yo creo que entiendo que el mundo ha tenido un titular muy sensacionalista, impactante. Uh-huh. Después, cuando se lee la noticia, no varía nada del nacimiento desde la unidad. O sea, que los requisitos que ahora se han hecho públicos son los mismos que se dijeron cuando desde la unidad en principio, ¿no? Tuvo nacimiento. O sea, uh-huh. Y eso ocurre en toda España. España no ha despatologizado la atención a las personas transexuales, se guía por los manuales internacionales, y entonces para la medicina en España todavía la transexualidad es un trastorno de la identidad de género o disforia de género. ¿Qué año ha dado la OMS en el que iba a despatologizar la transexualidad? Pues mira, justamente en octubre en Oviedo hubo un Congreso Nacional de Psiquiatría y Psicólogos donde vino un enviado especial de la OMS e hizo público, que eso salió en los medios, adelantó que en la próxima revisión prevista para el 2013, de 2013 a 2015, está prevista ya despatologizar la transexualidad como una enfermedad mental. Uh-huh. De los manuales internacionales. Es mucha la presión internacional al respecto. Son países como Suecia o Francia la han despatologizado en su atención interna. Eso ya es un desafío, que gobiernos no aceptan los mandatos de la Organización Mundial de la Salud. El comisario de los derechos humanos, Thomas Hammenberg, declaró también en junio del pasado año que seguir considerando la transexualidad como una enfermedad mental es aberrante, es obsoleto, y al mismo tiempo es seguir perpetuando desde el prejuicio a las personas transexuales. ¿Por qué hay tanta discriminación dentro ya del colectivo LGTB hacia las personas transexuales? Yo entiendo que esto es una cuestión de sinergia. Nosotros hemos introducido dos palabras muy importantes que creo que debe de ser ya de uso común dentro de los activistas, que es la palabra cisexual y la palabra cisexismo. Y no son vocablos que se han elegido al azar ni tienen su fundamento. Cisexual es para referirse a todas las personas no transexuales, da igual su orientación, todas las personas que no son transexuales, y cisexismo es el conjunto de prejuicios que desde el privilegio de no ser transexual se consideran como más auténticos o más naturales que las personas transexuales. Yeah. Es como si una mujer no transexual se considera más auténtica que yo, que soy una mujer transexual. Esto está insertado en el ADN de toda la sociedad. No por ello también en las personas LGBT. Entonces, existe una cuestión, creo que numérica, ¿eh? Yo creo que España, si le aplicamos el estudio de Kinsey y otros estudios posteriores, pues desvela que en España puede haber alrededor de 7 a 8 millones de gays y de lesbianas. Si también aplicamos las estadísticas que en el último estudio se hizo en Holanda sobre la transexualidad, que extrapolándola al número de habitantes que tiene España, daría alrededor de unos 130 a 150 mil personas transexuales. Es cuestión numérica, es cuestión de que somos una minoría, y yo creo que, y lo voy a decir aquí, y me voy a pringar y me voy a retratar. Yo creo que 7-8 millones de personas son un número interesante de votos. Hay un estudio de intención de voto y para todos los partidos políticos es un pastel muy exquisito, 7-8 millones de votos, 130.000 personas, 150.000 personas, no tenemos tanto interés. Cuando además la intención de voto en el colectivo transexual, por nuestro modo de vida al que hemos sido sometida, de discriminación, de ser apartada de la escuela, de los institutos, la media de personas mayores de 40 años, pues mayoritariamente en un nivel bajo de formación, eso conlleva pues también a no una conciencia política. La intención de voto no está muy clara dentro del colectivo transexual, no le interesamos a los políticos, no se legisla para nosotros. Y oye, una pregunta, ¿cómo podría, qué es lo que tiene que hacer un padre? Porque antes decías, ¿no?, de lo de, bueno, en general, hablando sobre el tema de la transexualidad, ¿cómo tiene que actuar un padre cuando ve que su hijo tiene actitudes extrañas en cuanto a no aceptación? No, mira, te comento, precisamente nos ha hecho mucho daño, y nos sigue haciendo daño. ¿Sí? Por eso nosotros no venimos a hacer una ruptura con el colectivo LGTB. Sí. Venimos desde la madurez que hemos alcanzado y desde la experiencia a tener un discurso propio y a otorgarnos en primera persona ser interlocutora de nuestra realidad para explicarle a la sociedad qué es la transexualidad y para explicarle a la transexualidad cuáles son nuestras necesidades. Ocurre que es una cuestión que es muy habitual, que cuando, por ejemplo, el otro día leí una noticia que decía en México en los últimos 14 años se han cometido 750 asesinatos por homofobia. No, señor, por homofobia no. La mayoría de ellos han sido por transfobia. No. Cuando se agrede, cuando se odia, cuando se discrimina a una persona transexual, tiene un nombre, que es transfobia. Muchas veces los colectivos LGTB, para rentabilizar políticamente y en sus agendas estos casos, le llaman homofobia. Eso también nos ha hecho mucho daño porque nos han invisibilizado. El otro día, no más tardar, ante las declaraciones del alcalde de Valladolid, hubo un comunicado que decía que esas declaraciones eran un atentado contra la LGTBofobia. No, señor, ese señor había hecho una burla de las personas transexuales y ese tiene un nombre, eso es transfobia, no LGTBofobia. Cuando se agrede una lesbiana se llama lesbofobia. cuando se agrede a un gay se llama homofobia. Pero ¿no crees, Mar, que quizá a lo mejor diciendo LGTB-fobia se hace más hincapié y toda la gente de la comunidad... Se hace invisibilidad. No, es como decir, la violencia que sufre una mujer, ¿es violencia de género o es violencia familiar? Yo creo que cuando cuando agreden a una mujer nos agreden a todas, Mar. Sí, y entonces es violencia de género. Sin embargo, desde los sectores más conservadores, precisamente la propia ministra de Sanidad e Igualdad, en el primer caso que hubo de asesinato a una mujer, lo llamó como violencia familiar. Eso es invisibilizar, y la invisibilización impide la denuncia y acabar con la raíz del problema. Te he puesto un ejemplo muy claro. No se puede decir LGTB-fobia, se habla en el Día Mundial, porque nos incluye a todas las personas objeto de discriminación, gay, lesbianas, transexuales, bisexuales. Pero te reitero, cuando una persona por ser transexual es agredida o odiada, eso no se llama LGTB-fobia, eso se llama transfobia. Y tenemos que utilizar la palabra transfobia al lado de homofobia, porque siempre se habla de homofobia y no de transfobia. Y una cosa, porque me resulta muy... considero que hay una gran, si me permites, LGTB-fobia en los medios de comunicación, pero curiosamente me llamó mucho la atención la transfobia que el otro día se pudo ver en televisión con el tema de Mercedes Milá y Amor, la ex concursante de Gran Hermano, que vosotros emitisteis desde FET un comunicado para que Mercedes Milá se retractara de sus palabras y pidiera perdón públicamente. Cuéntanos un poco cómo recibisteis esa escena, ¿no? Pues que se pudo ver en televisión. Porque precisamente esta escena vienen a restar parte de la labor que hacemos desde los colectivos, pues dando una mala información, desinformando y al mismo tiempo vejando a las personas transexuales. Esta mujer ya en otra ocasión, en el principio de Amor, lanzó un mensaje también subliminal que era un totalmente transfóbico cuando todavía no se había operado, ¿verdad? Y además porque negaba nuestra identidad. Es aquello que te hablaba del cisesismo, es negar la autenticidad de la identidad de las personas transexuales. Entonces ella en aquella ocasión le dijo, no será una mujer completa hasta que no te reasignes. Exacto. Como si la genitalidad determinara la orientación sexual de las personas o la identidad sexual de las personas. Eso ya fue nefasto. Pero ahora, decir públicamente, tú que has vivido como chico, las personas transexuales nacemos ya con una identidad sexual que sin necesidad de hacer una cirugía o un cambio hormonal, ya somos mujeres o hombres. Las personas transexuales hay que tratarlas por su sexo de destino y no por su sexo de origen. Mar, ¿qué edad crees tú, desde tu experiencia, por supuesto, y lo que conoces sobre el tema, a qué edad sería conveniente de que un niño transexual, una niña transexual, comenzara a realizar ese cambio de sexo? Pues mira, efectivamente, antes iba todo en el mismo saco, por eso es importante. Yo recuerdo que desde... Te hablo desde mí, no desde mi experiencia, que yo creo que hablar desde la experiencia pues educa mucho, ¿no? Yo recuerdo cuando tenía 6 o 7 años, yo ya me sentía una niña, me gustaba jugar como una niña, me gustaban los juegos de niña, vestirme como una niña. Pero ¿qué ocurría antes? Cuando un niño tenía un comportamiento femenino, se le decía que era un maricón. Y cuando una niña tenía un comportamiento masculino, o sea, no le gustaba vestirse de niña, no le gustaban los juegos de niña, se le decía que era una marimacho o una bollera. Eso nos ha hecho mucho daño, porque claro, yo personalmente he vivido muchas veces en ese limbo de no poder verbalizar ni ponerle nombre a lo que me pasaba, claro, y confundiéndolo con el mensaje que la sociedad me decía de mi conducta o de mi intención. Entonces yo viví equivocada creyendo que mi problema era un problema de orientación y no de identidad. Entonces hoy afortunadamente eso ya no ocurre, ¿eh? Hemos avanzado y hoy un padre o una madre cuando detecta que un niño, de hecho te lo digo porque en la asociación tenemos ya padres y madres que nos consultan con niños y niñas de 9 o de 10 años que ya les tratan pues como son, como niñas. ¿De qué edad deben de ser tratados? Pues nosotros pedimos que España se sitúe como los países, no España, sino todo el mundo debe de aprender de Holanda o de Estados Unidos, que desde hace muchísimo tiempo tienen experiencia en tratar a niños y niñas transexuales. ¿Cuál es el tratamiento de un niño y una niña transexual? Pues precisamente cuando tienen esa edad, que son niños y niñas, primero respetarles su desarrollo para no traumarlo, informarle a los padres y a la madre que el haber tenido un bebé con una genitalidad no determina que haya tenido un niño o una niña, o un niño heterosexual, gay o bisexual. La genitalidad no determina, como he dicho anteriormente, ni la orientación ni la identidad. Sí. Y bien, posteriormente, cuando el niño tiene, antes que empecemos a desarrollar los caracteres secundarios que nos definen como hombre o como mujer, hay unos tratamientos de choque para paralizar, pues en el caso de las chicas transexuales, de las niñas transexuales, porque no desarrollen una voz grave, que no desarrollen vello facial, que no desarrollen vello corporal. Sí. En el caso de los chicos transexuales, pues que no desarrollen mama, que no desarrollen cadera. Eso evita después pues una adaptación del cuerpo a la identidad sexual o al género que sientes como propio. Uh-huh. Y ayuda pues a la normalización, a la felicidad y a la estabilidad emocional y psíquica de las personas transexuales. Por eso es tan importante, y hay muchísimos médicos que así lo recomienda, el doctor Iván Mañero, que es uno de los cirujanos más importante, no solamente de España, sino de toda Europa. Él lo ha hecho también, hecho público, y muchísimas personas. Cuanto antes se aborde el problema que tienen las personas transexuales, mayor beneficio van a tener estas personas en su integración, en su estado emocional. Recordemos que existen estadísticas, que los niños y niñas transexuales, casi el 25%, se les pasa por su cabeza una idea de suicidio. Uh-huh. Eso es alarmante. Esto hay que evitarlo. Lamentablemente el tema del suicidio es muy común en minorías, ya no solo en trans, sino en cualquier minoría. Pero en nuestro caso es superior. Sí, sí, porque realmente creo que existe muchísima... bueno, que yo creo que mucha gente transexual se tiene que sentir muy sola, porque crees pertenecer a la comunidad LGTB, y yo que soy lesbiana dentro de la comunidad LGTB, fíjate que noto el machismo, no voy a entender, sí, que vosotros, sí, la gente transexual... Mira, madre mía. Existe un homocentrismo, tenemos que... hemos ido evolucionando, yo creo que tenemos los colectivos LGTB, afortunadamente, pues tienen un discurso feminista, porque llegamos a la raíz, que también somos discriminados porque la sociedad es machista y al mismo tiempo heterosexista, pero ahora nosotros también introducimos cisexista. La sociedad es cisexista porque desde el privilegio de no ser transexual se nos discrimina, se nos invisibiliza y en base a ese privilegio se creen más naturales o más auténticos que nosotros. Y eso ha pasado con las personas transexuales dentro del colectivo LGTB, porque a veces tú sabes que existen personas transexuales que su orientación puede ser como la de cualquier persona. Uh-huh. Una mujer transexual puede ser lesbiana, bisexual o heterosexual o bisexual. Uh-huh. Pero no, yo cuando soy discriminada, no soy discriminada por ser lesbiana. Yo soy discriminada primeramente por ser transexual. Yeah. Ay, eso es lamentable. Es lamentable, realmente, que a día de hoy, dentro de nuestra comunidad, creo incluso. Que no tenemos que ver desde ningún colectivo esta iniciativa como una ruptura. Yo uh-huh. creo que esto va a valer para avanzar, para madurar y para enriquecer esta lucha que entre todos y todas las personas tenemos que conseguir por la igualdad, por un mundo mejor donde no exista discriminación por ninguna circunstancia personal. Y para ello era necesario tomar la voz, lo mismo que tomaron la voz las mujeres en su día, lo mismo que tomaron la voz los negros para salir de la apartheid, y para salir de esta apartheid que sufrimos las personas transexuales, es hora ya de que tomemos la palabra, y ha llegado este momento. Por supuesto, como bien dijiste antes, madurasteis y bueno, y habéis crecido, ¿no? Cualquier persona o ser de este mundo cuando madura, pues su destino es ir por su propio camino, y así vosotros habéis hecho, habéis estado muy ligados y seguiréis estando al resto de la comunidad LGTB de España, pero gracias a una federación que se dedique solo a personas transexuales, seguramente llegaréis a mucho más lejos y conseguiréis cosas mucho mejores que yendo quizá en un colectivo que muchas veces os encontráis con obstáculos en el camino. Sí, nos encontramos con que nuestras prioridades pasan a un segundo plano. Claro. Por ser una minoría, no van parejas las reivindicaciones en orientación que en identidad, son necesidades distintas, son situaciones distintas. Son a situaciones distintas y situaciones específicas también exigen respuestas específicas y situaciones específicas. Y no podemos, una mujer tiene que hablar por ella misma. Las personas transexuales tenemos que hablar por nosotras mismas. No, ya estamos hartas y hartos de ser tutelados y tuteladas, porque esa tutela nos ha acarreado estar a 40 años luz de lo que es la igualdad. Pues sí. A 40 años luz de no tener los derechos más básicos aún conseguidos, como es el derecho a un trabajo digno, como es el derecho a una salud integral y como es el derecho a la educación. Bueno, Mar, y todas estas personas transexuales que digan, mira, yo quiero saber cómo puedo contactar con la gente de FET, esta Federación Estatal de Transexuales. ¿Tenéis alguna página web, algún correo? Sí, mira, de momento tenemos un Facebook, estamos en breve para abrir una página web y además nosotros hacer una asociación solamente de una federación de asociaciones de transexuales y teniendo conciencia de que existen muchos y muchas activistas personas transexuales individuales que no pertenecen a una asociación de personas transexuales, hemos contemplado para ello la figura de miembro adscrito, porque para nosotros es importante contar con la opinión de todos y de todas las personas transexuales para enriquecernos en el discurso, en las propuestas, en las acciones, en nuestras prioridades. Por eso, aunque no se pertenezca a una asociación, se puede pertenecer a esta federación como miembro adscrito. No tendrá voto, pero tienes voz, y esa voz es muy importante, porque para nosotros es importantísimo contar con la voz de tantas y tantos personas transexuales que tienen mucho que decir y que aportar y enriquecernos. Pues Mar, queda todo más que dicho. Muchísimas gracias por la creación de esta federación estatal única y exclusivamente para personas transexuales, porque según lo que nos has contado realmente ha sido necesario este cambio. Y de verdad, gracias por haber entrado hoy con nosotros a explicarnos todo lo que es FET y de verdad os deseo muchísima suerte y lo que necesitéis, los micros de Ponte Mi Piel están abiertos para vosotros, Mar. Pues yo te agradezco la verdad la oportunidad de que nos ha dado para explicarnos, para que nos escuche la gente, y de aquí solamente vuelvo a ser reiterativa: no hemos nacido para hacer ninguna ruptura, hemos nacido desde la madurez y desde la autonomía para hacer alianza con todos los movimientos sociales LGTB y no LGTB, el que estén por la defensa de los derechos humanos. Aquí lo importante es evolucionar, Mar. La cuestión, que si uno piensa que le están pisando, allá ellos, eso es su problema. Cada uno tiene que centrarse en su propia evolución, su propio crecimiento y para adelante. Así que enhorabuena por esta creación de FET. Gracias. Un beso enorme. Hasta un luego, beso. Mar. Tenemos un casting abierto en Sevilla para un vídeo social, se llama Matrimonio. Si te interesa participar en este casting, pues simplemente es muy sencillito, tienes que llamar a dos números de teléfono. Ahora te los digo, ve cogiendo rápido un papel y un boli y te lo digo. Es un casting para hacer visible este matrimonio igualitario. Va a ser en Sevilla, hoy viernes 8 de junio a las 7 de la tarde a 9 y media en la sede Fundación Triángulo Andalucía, en la calle Yuste número 9. Y los números a los que tenéis que llamar para apuntarse a este casting son el 954-21-80-82 y un número de móvil 690-229-553. Vamos. vamos a hacer una pequeña pausa musical, que se nos ha ido el programa completamente. Son las 2:50 y aún tenemos que hablar con Tamara, una de las organizadoras de la fiesta LGTB más exclusiva mensual que se celebra aquí en Madrid. Pero antes vamos con el tema 10, Ricardo. Un temazo de Accent que me encanta. Así que para todos vosotros, esta pequeña pausa musical. Love you. However. Orgullo Gay se acerca aquí en Madrid próximamente, dentro de dos semanitas. Una de las mejores fiestas del año de aquí de Madrid se va a celebrar en nuestro queridísimo Orgullo LGTB, que cada año tenemos que luchar contra cielo y, bueno, y ayuntamiento también. Pues deciros que este año actuarán en nuestras fiestas Bebe, Marta Sánchez, Janet, OBK, Soraya y el DJ Wally López. Se descarta que en la Plaza de Chueca haya conciertos con cascos, como el año pasado, y habrá vasos de plástico reutilizables al precio de 1 euro, que será reintegrado si se devuelve el vaso en cualquier barra del espacio de Chueca. Así que ya sabéis, beber con moderación y ahorrar con estos vasitos de plástico que nos dan la oportunidad de mantener nuestra plaza limpia en estas fiestas del Orgullo Gay. Pero hoy tenemos una pedazo de fiesta increíble que las chicas de Connecting Girls, esta red social solo para mujeres LGTB, han organizado, un fiestón impresionante que cada mes aquí en Madrid se hace esta fiesta, B-Sound. Bueno, no os voy a contar yo más, porque lo interesante es que una de sus organizadoras, Tamara, está aquí para hablarnos de esa fiesta. Buenos días, Tamara, ¿qué tal estás? Buenos días, Sara, muy bien. Aquí estamos, a puntito ya. Animadísima te veo. Bueno, te noto, te escucho. Sí, estamos muy animados. Estoy esperando ya que llegue el día, que llevamos preparándolo mucho tiempo. Además, es hoy el día, ¿no? Sí, oye, hoy es el gran día, sí, eso es. Pues cuéntanos un poco, ¿qué nos vamos a encontrar en la fiesta? Porque sé que tenéis un cartel envidiable realmente. Y cuéntanos en la hora, el local, un poquito todo. Sí, bueno, la fiesta es B-Sound y, como el nombre propiamente indica, pues lo que buscamos sobre todo es una buena música, ¿vale? Para ello, pues contamos hoy con DJs de excepción. Tenemos dos chicas que son, bueno, muy conocidas en el ambiente, vienen desde Barcelona, son Nuria Scarp y Chus. Sí, DJ Lady claro. Chus, uh-huh. Sí, que ya supongo que todo el mundo conocerán. Sí. Y luego, pues, nuestra residente Eri DJ también, que, bueno, cada viernes... La fiesta se hace en una sala, Closet Club, que ya supongo que le irá sonando mucho a las chicas de Madrid, que llevamos, bueno, con ella un mes, y cada viernes, pues... apostando fuerte. Y, bueno, pues hoy tenemos también... varios espectáculos, entre ellos una vocalista también de excepción, que es Belén Estrada, que nos asistirá con nosotros a la fiesta para cantar varios de sus temas. Y bueno, la verdad es que tenemos bastante sorpresa reservada. Uh-huh. La fiesta es de 12 de la noche a 6 de la mañana, ¿no? Eso es, sí. Uh-huh. Y también tenéis dos salas, una house y otra comercial, sí. para la gente que decida irse a un sitio o a otro, ¿no? Claro, sí, por llegar un poquillo a todos los públicos, porque bueno, estos dos tipos de música son los más demandados, entonces pues por un poco para que todas las chicas se puedan, y chicos, porque también está permitida la entrada a chicos. Claro, por supuesto. Es fiesta LGTB, ¿no? Sí, es fiesta LGTB. Pues bueno, para que todos puedan un poco cubrir sus necesidades en cuanto a la música. Fíjate, yo soy mucho de house y no pisaría la de comercial, pero bueno, entiendo que haya gente que le guste. Ah, mira, pues nada, estamos las dos en la de electro. Oye, además en el cartelito este que estáis publicitando por todas las redes sociales, que está viajando por Facebook a velocidad de la luz, veo que también hay un sorteo de dos entradas para Les Madrid. Cuéntame, sí, un poquito esto. Sí, bueno, vamos a, durante toda la noche, para la gente que venga a la fiesta, tenemos eso, vamos a sortear dos entradas para Les Madrid, que es la fiesta de chicas más importante del Orgullo, que se celebra el sábado. Y bueno, para... ¿Cómo se puede? De hecho, presentará el concurso nuestras reporteras, Sarita Pekín, que seguro que mucha gente la conoce, uh-huh, también. Y bueno, que tenemos un poquillo de todo, muchas sorpresas. ¿Entrada cuánto cuesta? ¿Se puede entrar en lista? Cuéntanos un poquito rápido eso ya. Sí, tenemos, bueno, la entrada en lista son 8 euros con una copa y 14 euros con dos consumiciones. Uh-huh. Y bueno, todavía desde nuestra página web, connectingel.com, se pueden dar de alta hasta eso de las 8 de la tarde. La gente puede apuntarse en lista para venir a la fiesta. Pues genial, que ninguna chica ni chico LGTB de Madrid, y bueno, y cerquita de Madrid, que nunca se sabe dónde nos están escuchando, cogen coche y se vienen para acá corriendo, que ya sabes cómo es el tema fiesta. Les esperamos a todos. A todos, les esperamos hoy a las 12 de la noche en la calle Jorge Juan, número 20, Metro Serrano, La Gasca, Velázquez. Bueno, aquí ponéis un montón de sí, metros. Sí, el metro es Serrano y Velázquez. Ajá. Serrano y Velázquez, sí, bueno, las salidas, pues una de ellas La Gasca, bueno, ajá, en realidad está bastante céntrico, además desde Chueca pues son 15 minutillos, entonces, bueno, Pues perfecto, pues no hay pérdida para hoy ir a esta sesión de B-Sound con un cartelazo de excepción y bueno, y unas organizadoras guapísimas y que siempre están en todo, pensando en merchandising, en fotos, en bueno, de todo. Es que vuestro programa, vuestras fiestas realmente siempre tienen de todo y es una cosa que hay que agradecer porque... Antes nos quejábamos de que no había mucho cultura lésbica. Bueno, pues estáis dando una caña, chicas, que enhorabuena. De muchas enhorabuena, gracias. Tamara. Gracias a ti también por tu programa, que bueno, es estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo siento, pero hemos llegado ya a las 2 de la tarde. A ver si os venís otra vez, tú y Triqui, a ver si os venís aquí a sentar a los estudios de Radio Círculo y hacemos otro programa dedicado a Connecting Girls, porque sé que tenéis muchísimas cosas nuevas que contar. Lo dicho, chicos, un beso enorme a todos. Gracias, Ricardo, por ser mi DJ particular de estos viernes. Un besazo para la gente que nos escucha a través de Facebook o, bueno, de Internet y que nos sigue a través de Facebook. Tamara, un besazo enorme. Un besazo, y nos Sara, vemos. Muchas gracias. Un beso enorme para todos. Hasta luego. Esto ha sido Ponte mi piel. Hasta la semana que viene. Radio Círculo, 100.4 de la FM. La voz del Círculo de Bellas Artes.